El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? Esta misma noche. Se jodió la Nochebuena, se jodió la Navidad, se jodió todo, todo. Afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo. La estructura del infierno en Resistencia Radio. Diciembre de 1989, Ciudad de México. La banda brasileña Sepultura tocaba por primera vez en el país. En la imagen del flyer que se puede encontrar en internet, podemos ver que fueron dos fechas. La primera, el sábado 16, y la segunda, el domingo 17 de diciembre. El evento se llevó a cabo en el gimnasio Adolfo López Mateos, ubicado en Tlalnepantla, Estado de México, un lugar que se convertiría en el recinto más emblemático del metal y en donde se presentarían distintas bandas internacionales desde finales de los 80 hasta bien entrados los años 90. Tan solo unos meses antes, a una de las alineaciones de Black Sabbath, aquella que solo tenía a Tony Iommi como miembro original, les habían impedido tocar tanto en León, Guanajuato, como en San Luis Potosí, a partir de una campaña organizada por grupos religiosos, al amparo de sus gobiernos, por supuesto, en el cual acusaron a la banda de promover el ocultismo, el satanismo y los sacrificios humanos. Sin embargo, el entorno del metal extremo se movía en un espectro tan alejado de los espectáculos masivos que eventos como el concierto de Sepultura pasaban desapercibidos de los miedos y las ansiedades de esos grupos que están a la búsqueda por denostar todo lo que no comprenden y no tienen interés por conocer. El audio que escuchamos de fondo pertenece a un clip de video que lleva ya varios años rondando por YouTube y que muestra a la banda tocando por unos minutos ante un gimnasio pletórico. En las gradas, las personas se encuentran de pie, mientras que en el centro de la pista se observa un mosh pit enorme. Y a su alrededor, los asistentes matean con unas incipientes cabelleras de manera frenética. En ese momento, Sepultura, cuyos miembros no pasaban de los 20 años, venían promocionando su tercer disco titulado Beneath the Remains. Un disco que resultaría fundamental para ellos, no solo porque en él encontrarían la aleación perfecta entre death y thrash metal, que se convertiría en el sonido distintivo de la banda y sobre el cual irían evolucionando al paso de los años, sino también porque sería el álbum que los sacaría del underground brasileño y los convertiría en una banda internacional. Algo que habría sido casi imposible de predecir en aquel lejano 1989, viniendo de una banda cuyo país de origen la gran mayoría asociaba con el fútbol, la samba y el carnaval. Este breve video no deja de ser un testimonio interesante, porque más allá de su duración o de su encuadre tan desafortunado, nos muestra un instante de ese descubrimiento entre un público para el que asistir a estos eventos comenzaba a representar un enorme logro y una banda dispuesta a mostrarse en cualquier escenario para construir su propio éxito. We'll be right back. Estructura del infierno. Thank you. Bienvenidas y bienvenidos a La Estructura del Infierno, programa número 4. Rago, muy buenas y patrióticas noches. ¿Cómo nos va? Bien, bien. No tan patrióticas para mí, no me considero un patriota, pero bien. Que ahora, en estos tiempos, bien significa igual que todos los demás días desde hace, no sé, ya no sé, muchos días. Me gustaría hacer constar que Rago no tiene una bandera mexicana dibujada en alguna de sus mejillas. Ni porta una bandera en la playera que está utilizando mientras graba este podcast. Si voy a grabar un especial de Sepultura, de esa banda legendaria, le voy a llevar mi playera. Aparte es de las que más me gustan, porque ya lo hemos comentado, tú y yo, Gainal, son su logotipo, esta S, hecha una abstracción a partir como de una columna vertebral, es preciosa. Creo que es de los... O si no es que el logo más bonito del metal para mí, y aparte el más original. Sí, tienes razón. Es un gran, gran diseño. Pues bien, ya Rago nos adelantó. Este programa, a diferencia de los otros, será un especial dedicado a la banda brasileña Sepultura. Pero bueno, antes de continuar, nos gustaría dejar algo en claro, y es que la selección de canciones que hicimos está basada en lo que se podría llamar la primera etapa o la etapa clásica de Sepultura. Porque fue durante ese tiempo cuando crearon una serie de discos fundamentales para entender el metal en los 90s. Nada más por eso, no tenemos la más mínima gana de entrar en debates sobre si la banda que todavía existe con el nombre de Sepultura ha sido mejor o peor, o si las bandas o proyectos que ha hecho los hermanos Cavalera son mejores o peores, para nada. Simplemente es el hecho de que cuando estaban juntos crearon verdaderas obras maestras. ¿No es así, Rago? No, pues totalmente de acuerdo. No se compara en calidad y en personalidad el Sepultura de este hombre Derrick, que es estadounidense aparte. Y no es que sea bueno o malo que sea estadounidense, sino creo que la química humana, que también lo hemos comentado, la química humana Y de idiosincrasia que compartían Max Cavalera y Andreas Kisser, pues resultaban en magia, me parece. Exacto. Y también el hecho de que toda obra artística, más la cuestión que tiene que ver con la creación de canciones en grupo, creo que logran alcanzar latitudes más interesantes cuando todas las partes aportan lo que les corresponde, ¿no? Y hay ocasiones, sí, claro, en donde esto no se puede comprar. No, exactamente, como Mastercard, para todo lo más está Mastercard, porque esto no tiene precio. No, pues la verdad es que estuvieran los dos hermanos en este mismo conjunto, en esta licuadora que nos dio Sepultura, donde estaban estos personajes, y bueno, Paulo Junior también como bajista, crea algo que no hay manera que lo pueda replicar. Es con esto que pasó, que con Sepultura queriendo seguir con el nombre, peleados poco menos que con como programas de chismes. Sí, tienes razón. Pues después de la presentación pasaron nuestros dos aperitivos de este programa. El primero, Inner Self, un tema muy, muy bueno de su tercer disco, Beneath the Remains, ese disco que, como se dijo en la introducción, resultó fundamental, ¿no? Porque además, bueno, fue el primero en donde su compañía Roadrunner decidió invertir dinero a la hora de la grabación y los puso en contacto con un productor, Scott Burns, que tenía ya una amplia trayectoria en el mundo del death metal, ¿no? Grabando y trabajando con bandas como Death, como Cynic, y que se sintió en el sonido y el desarrollo de las canciones. Y el segundo fue Troops of Doom, ¿cierto? Of Doom. Exactamente. Para mí toma significado porque en uno de los discos que más me gustan en el mundo es el en vivo de Sepultura, A Great Pale Sky. Pale Gray Sky. Pale Gray Sky. Que es el último disco que graban en vivo y de la última gira que hacen juntos como el Sepultura de esta alineación original. Uno de estos discos que, no sé, creo que escucho cada mes aproximadamente. Y por eso escogí esta canción. De hecho, en ese concierto, Max Cavalera, el vocalista de Sepultura, comenta que es la primera canción que grabaron en su vida en un estudio. Okay. Del Bestial Devastation. Después la regraban para el Esquizofrenia, pero es la primera canción que graban, aparte siendo casi unos adolescentes. Sí. Y a mí siempre también, y es personal, me significa mucho, ¿no? Porque son jóvenes siguiendo sus sueños, lo cual les recomiendo a todos los que nos escuchan. Pues bien, después de ese mensaje digno de los optimistas de Rago, nos vamos a ir con el segundo bloque de canciones. Es un tema del Arise, Death and Burning Cells, y un tema precisamente sacado del disco que Rago refiere, A Pale Grey Sky. La canción es Territory. Estamos en la estructura del infierno. Ahorita volvemos. Sickness infects humanity. No hope for you. ¿Están listos para soportar la estructura del infierno? Ya estamos de vuelta después de haber escuchado un par de grandes temas, Dead Embryonic Cells, del disco Arise, que fue el cuarto disco de la banda de 1991. Y la segunda canción que escuchamos fue Territory, que viene originalmente en el Chaos AD, disco de 1993, y con el cual la banda prácticamente ya había alcanzado las grandes ligas musicales y sus videos se empezaban a volver relevantes en la programación de ese antiguo MTV, que creo que ya muchos nos referimos a ese canal con una nostalgia enorme. También es una canción que nos ayuda a entender un poco cuál fue el camino en cuestión letrístico y no solo musical que fue tomando la banda y que lo volvió algo relevante, ¿no? Es decir, ya en él podemos encontrar estas letras con un amplio contenido social. Si bien en el pasado el metal ya se había acercado a temas políticos, a hacer críticas sobre la guerra, sobre los conflictos que venían, por ejemplo, durante la Guerra Fría o los abusos del poder, los fracasos del sistema de justicia, como lo haría Metallica de la Justice for All. La verdad no es hasta a partir de los 90s donde encontramos ya letras que hacen crítica a problemas sociales concretos. Y bueno, Territory es, al fin y al cabo, una canción que expone una perspectiva sobre el conflicto Palestina-Israel. Por el otro lado, Dead Embryonic Cells, Rago, ¿por qué te gusta tanto esa canción? Es mi canción favorita de Sepultura. Amigo, no dices lo mismo dijiste de Rata Majata. No puedes tener dos canciones favoritas de Sepultura. Ah, qué grandes canciones. Ahora estoy en un dilema, Kainal. Es una de las de mis canciones favoritas de Sepultura. Por lo menos la primera que me impactó de ¿qué es esto? Porque yo conocí a Sepultura no por ese disco, sino por el Chaos AD. De hecho, me lo presta un amigo y el Rago de los 90, un adolescente, le prestan el disco y lo primero que hace al ver el booklet es ver una cruz en llamas, lo cual no asocié con este gran problema que tienen los estadounidenses del Ku Klux Klan. Y yo lo asocié más con satanismo. Qué prejuicioso era, porque yo escuchaba esa música y lo único que hacía era confirmar que eran satánicos o algo así, no sé. Ya después me enteré es de las pocas canciones en inglés que me sé o me sabía, completa de Dead Embryonic Cells. Porque terminando, en cuanto escuché el Chaos AD que me prestó un amigo, donde hice mi confirmación, un grupo de la iglesia, que es irónico, me puse a investigar cuáles eran, qué más había hecho esta banda. Y el disco anterior lo compré en uno de estos puestos de metal que antes había por la Ciudad de México, donde antes de tanta tecnología, pues los tenías que comprar en lugares especializados y piratas. Claro. Entonces compré la Rise y me di cuenta de la evolución de la Rise al Chaos AD. Incluso creo que en ese momento me gustó todavía mucho más el Rise. Y aparte empezaba a comprender un poco más las letras. Siempre se cuidó mucho la cuestión de la imagen de las portadas de Sepultura, ¿no? No, bueno, Arise es precioso. O sea, bueno, no, todas las portadas son verdaderamente... Hay una que es horrenda. Sí, bueno, la de Esquizofrenia es bastante... Hay una que es una lamentable. Oda a la fealdad. La de Esquizofrenia, si alguien la quiere ver por ahí en internet, muchachos, se van a reír mucho. Hemos llegado al bloque Yin Yang. Creo que no voy a explicar esta vez, pero ya lo explicaron todos. Pero bueno, a grandes rasgos... Podemos una canción vieja y una canción nueva. En este caso, como estamos tratando de Sepultura, vamos a poner un tema de Esquizofrenia, precisamente. Se llama To the Wall. El otro tema es, pues, uno de tus favoritos, Rago, Rata Majata. Rata Majata. Si alguno de los tres escuchas que tenemos escuchó los otros programas, yo prometí que la pondría. Y aquí está. Bien. Con esta promesa, nos vamos al bloque musical. Estamos en La Estructura del Infierno por Resistencia Radio. Oh, La estructura del infierno en Resistencia Radio. Creo que siempre ha existido la duda de por qué una banda como Sepultura, una banda brasileña, alcanzó los niveles de popularidad que llegó a alcanzar Sepultura. Hay una serie de teorías, pero creo que una de las cosas interesantes es que la banda proyecta mucho de lo que sería como esta experimentación propia de los noventas, ¿no? En algunos puntos podríamos decir que Sepultura tropicalizó el death y el thrash metal. Si tú escuchas sus riffs y escuchas la voz, siempre medio gutural, medio grito que utilizaba Max, estás escuchando estructuras de lo que sería el death metal creado por Celtic Frost, por Venom, por Death incluso, pero con un groove mucho más bajo, ¿no? Con un ritmo mucho más cercano a ese batimiento, ¿no? A esta manera, a este ritmo que tenemos en América. Creo que esa incorporación de sonidos hizo que la banda recogiera el estandarte de una corriente musical como lo era el heavy metal en sus distintas vertientes, que a principios y mediados de los noventas no gustaba de la popularidad que llegó a tener en el pasado y posteriormente en el futuro. Y esta incorporación que dices sobre, creo que yo llamaría sonidos tribales y propios de su contexto, son uno de los grandes aciertos de esta banda y que le da todavía más cohesión a su personalidad como banda, musicalmente hablando. Ellos evolucionan porque sí, como lo que tú dices, los primeros discos de Sepultura son directamente influenciados por música extrema, como decías, y de repente toman conciencia de su identidad como brasileños y de sus propios conflictos sociales, políticos sociales que vaya que tenemos, no me refiero a Latinoamérica, el mundo entero. Esa incorporación no solamente fue lírica, también fue musical. Y quizá también por eso el Roots termina por ser esto, uno de los iniciadores de este ritmo que se llegaría a conocer como nu metal y que sin ganas de tener que caer, como bien mencionas, en definiciones complicadas, pues nos mostraba un metal medio en combinación con el hip hop o estos ritmos medio afroantillanos, ¿no? Para el cierre del programa, nos acercamos precisamente a estas bandas que influyeron y pensamos que sería una buena manera de cerrar, ¿no? Y como son canciones que no están asociadas directamente, o sea, no son una canción de metal propiamente dicho y que aparte tienen su encanto. Y de hecho, Sepultura las hizo propias en estilo. Bien, la primera es The Hunt, de una banda muy, muy interesante, que quizá no ha gustado a veces de la popularidad que se merecería, pero que lleva bastantes años en la escena, New Model Army. Viene en un disco llamado The Ghost of Kain, de 1986. La siguiente es un clásico brasileño de Titas. La canción es Policía, una crítica concreta a la impunidad que existía para actuar por parte de la policía en la sociedad brasileña. También es un disco del mismo año, 1986, que se llama Cabeza Dinosauro o Cabeza de Dinosaurio. Algo así como Cabeza Dinosauro. Exacto. El disco que se ha vuelto más representativo de la banda. Desgraciadamente, a veces para participar del éxito internacional, el idioma juega un papel muy importante. Creo que Sepultura lo entendió así. Y por eso toda su carrera cantaron en inglés, para poderse abrir los mercados. Por su parte, Titas, una banda netamente brasileña, apostó siempre por cantar en portugués. Quizá eso ha sido una de las cosas que ha impedido que hayan logrado llegar a un público muchísimo más amplio. Sepultura hizo un cover de esta canción que aparece en un compilado de lados B, que se llamó Blood Rooted, y que también sale en este disco maravilloso que escuchamos, Under a Pale Grey Sky, el en vivo que grabaron en Inglaterra. Londres. En la Brixton Academy de Londres. como son canciones verdaderamente pequeñas en duración, el cierre por completo vendrá con la versión en vivo de Kiowas. De veras que es una gran, gran rola. Y esa versión en vivo es de veras fantástica. Me dan ganas de bailar alrededor de una fogata con esos ritmos tribales. Pues esperamos que la selección que se haya hecho en este especial haya sido de su agrado, que los haya acercado a alguna serie de temas que no son los más conocidos de Sepultura. Hay muchos, pero bueno, por la duración de este programa, estos fueron los que pudimos escoger. Los esperamos en la siguiente emisión, el próximo jueves, de La Estructura del Infierno. Rago, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ti, Julio, y gracias a los que nos escuchan. Esperamos que les haya gustado. Para cualquier comentario, duda, aclaración o mentada de madre, por el momento sigue disponible el Instagram de Rago. Me pueden encontrar como Rago-ilustrado y prometo, muchachos, abrir un Twitter para este programa, solamente para este programa. Bueno, pues con esa promesa, de las tantísimas promesas que ha puesto Rago en esta estructura, nos vamos. Descansen, pásenla bien. Estamos en La Estructura del Infierno por Resistencia Radio. Yo Brasil. Town on a Tuesday night, searching all the places that you hang about. We're looking for you. In the back street cellar, dive drinking clubs, in the discotheques and the gaming pubs. We're looking for you. You will pay the price for my own sweet brother and what he has. Trail of the Seven Crowns. One of your cronies, he was doing your rounds. We followed him. Just a silhouette figure up Market Pass, where the headlamp shine on the broken glass. We followed him. Over the bridge by the old canal, where the shadows dance on the lights. Getting trouble in their own home beat. There are old folks battered in their own home street in this city of ours. There are eyes that see but say nothing at all. There are ears that hear but they don't recall in this city of ours. So we followed your man back to your front door and we're waiting for you outside. There's not everybody here. Time. La estructura del infierno. Para quem precisa de polícia, para quem precisa, polícia, para quem precisa. Não seria a morte o início da vida? Ou seria a vida o início da morte? O final de tudo para o início do nada.